en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, presidenta. Carlos Heller, Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Pablo? Buenas tardes, Pablo y demás. Aquí está toda la banda. Está Luis, está Mariano, está Berito. Hola, hola. Abrazo a todos y todas. Bueno, Carlos, te vimos ayer en primera fila en el acto allí en La Plata. Sensaciones, se habló bastante ya, pero decíamos, viene bien para seguir hablando de otro tipo de política, digamos, ¿no? ¿Qué sensaciones te dejó el acto y la palabra de Cristina? Yo diría, todo lindo, todo bueno. Yo se me fui muy bien del acto. Te diría que estoy de acuerdo todo lo que dije, no dice los discursos hay que leerlos después, porque cuando uno los escucha está en el medio de sensaciones emotivas, etcétera. Pero te diría que comparto toda la línea argumental de lo que Cristina puso ayer, ¿no? Las elecciones se pueden ganar, pero los condicionamientos son tan graves y tan profundos que nos han dejado. Va a requerir que la mayor parte de los argentinos tiremos todos juntos para el mismo lado. Si no es así, nuestro país será difícil para cualquiera. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, empecemos. Nosotros tuvimos una charlita previa e hicimos hincapié esencialmente en cuatro o cinco cosas, pero el acuerdo democrático como contenedor de lo que se estaba proponiendo. Y yo hice mención de las dos veces que Cristina se detuvo en los condicionamientos, primero internos y después del momento del mundo, ¿no? Sí, claro, bueno. ¿Y vos qué lees ahí? A ver, ¿qué estás queriendo decir? Nada, por eso dije que estoy completamente de acuerdo. Si vos sabés que yo digo eso y pienso eso. Pero eso significa que lo escuchaste decir un millón de veces. ¿Eso baja el techo de expectativas? No, marca el nivel de dificultades y la necesaria el necesario realismo que hay que tener para entender las complejidades. Sí. El gran punto de quiebre fue volver a un brutal endeudamiento del país. Tenemos que generar recursos no para generar valor, sino para pagar la deuda. Es decir, parte de reconocer, no de reconocer, de insistir en algo que a veces algunos de nosotros o de los nuestros les parece que es remanido, y incluso algunos lo dicen, dejémonos de hablar de lo que pasó, miremos para adelante. No, si no volvés permanentemente a por qué tenemos esta situación, entonces las conclusiones tienden a mi juicio a no ser ajustadas, no a ser ajustadas a la realidad. Yo creo que ella lo pone, todas las cosas las vinculó cuando planteó el tema de la inflación y lo enganchó con el tema judicial. Me pareció brillante. Telecomunicaciones 12%, el doble de la inflación altísima. ¿Y por qué? Y porque hay un decreto allí que no se pudo avanzar porque que declaraba servicio público las telecomunicaciones, porque fue amparado y ahí quedó archivado. Y me pareció muy piola el tema del ejemplo que dio de los jueces eternos en sus cargos. Sí. Y la comparación que hizo con el modelo boliviano, dijo, ¿no? Y allí cambiaron la constitución y los jueces son electos por voluntad popular, se vota. Sí. Y tuvieron que recurrir a un golpe tradicional. Claro. Eso, claro. Ahí hizo un cambio. Pero vos sabés que yo alguna vez también he usado esa una figura parecida diciendo, escúchame, yo para manejar cada X años tengo que pasar por un examen para que me renueven el registro, porque hay que ver si con los años no voy perdiendo la vista, el oído, la velocidad de reacción, etcétera, etcétera. Y un juez no le pasa eso para que tenga que rendir examen cada X años a ver si sigue teniendo las aptitudes para seguir administrando justicia. Sí. Por ejemplo. Bueno, ella dijo concretamente, el partido judicial es hoy el instrumento de control de la voluntad popular. Y es así porque si le pone límites a la democracia, ¿no? Cuando vos lo revisás, uno dice, ¿y cómo se hace? Vos fijate que todo, vos escuchás hoy decir con total tranquilidad a un político el Senado desobedeció a la Corte. Uh-huh. Es un disparate, pero sin dimensión. El Senado desobedeció a la Corte. Es decir, que el Senado no tiene autonomía para decidir cómo se componen los bloques que lo integran, que el Senado no tiene autonomía para decidir quién representa al cuerpo ante otros organismos. Es un tema, ¿no? Sí. Y te lo instalan mediáticamente y te machacan y seguramente gente con buena fe y sin mala intención se lo termina comprando. A ver, Carlos, vos estás diciendo algo que me parece importante, y nosotros también lo decíamos, ¿no? Mal que digo algo que te parece importante. Bueno, qué sensibilidad. No, voy mejorando. Para bien. Porque Cristina tiene, a ver, el frente de todos, y Cristina como su principal referente, me parece a mí, junto con el presidente Alberto Fernández, pero Cristina, desde la representación del kirchnerismo, espacio mayoritario, tiene el gran desafío de prometer para el 23 algo novedoso respecto de lo que incluso está ocurriendo en este gobierno. Es más, en un momento ella dijo, cuando hace referencia a que algunos querían volver a los 90, que él dice, el cambio somos nosotros, no se confundan. Sí. Ahí hay un juego entre lo que pasó y lo que tiene que volver a pasar, que le va a costar explicar, ¿no? No. Dicen que tenemos que volver a los 90, una fuerza política no tan novedosa que dice que los 90 fueron lo mejor de la historia. Y dicen que son lo nuevo. Aquí lo único nuevo somos nosotros, que cambiamos la Argentina después de la crisis del 2001. Porque es así. ¿Querés algo más viejo que el neoliberalismo? No, eso está bien. Imagínate, Carlos. Pero lo que decimos es, tiene que plantear la novedad, no en el gobierno actual, para la que pide comprensión de las dificultades, sino que tiene que ir a su propia gestión. A eso me refiero. Bueno, yo creo que lo que está planteando, porque el nosotros creo que abarca todo, que empieza allí y que tiene que ver con, porque habla de aerolínea, porque habla del sistema previsional, habla de todas las cosas, que en los 4 años de Macri se retrocedió, es decir, y está claro, y hace comparación, incluso cuando pone la información, muestra, los salarios estaban en tanto, bajaron y ahora están subiendo. La cantidad de trabajadores empleados bajaron, llegamos a tanto, bajaron y ahora están subiendo. Es decir, yo creo que efectivamente lo que está intentando, no, trata de decir, y por eso digo yo estoy de acuerdo, primero, esta cuestión de que no nos sobra nada y que tenemos que estar juntos y que con lo que tenemos por ahí no nos alcanza, así que tenemos por ahí que pensar sumar más. Aún en más amplitud. ¿A quién pensás que le habla? No sé. ¿Algún sector del radicalismo? No sé. Yo no soy analista político. Pero si no tenés análisis político no puedes ser dirigente. No, yo no soy analista. Bueno, no podré ser dirigente. Dale. Ahora voy y renuncio. Dale. Y me dice, me bajaste, ¿qué querés que haga? Algunos creen que nos peleamos en serio, Pablo, decirle a la gente. No, para nada, es una hermosa confianza que fuimos construyendo. Claro, es chichonear un poco para hacerlo un poco más divertido. Pero de verdad, digo, si vos no tenés capacidad, o sea, nosotros no tenemos capacidad de lectura política, pues nos falta la parte del barro, nos falta la rosca. Hay un problema que vos, y que yo lo entiendo, pero que yo tengo de diferencia con los periodistas. Los periodistas quieren siempre saber el día antes lo que va a pasar. Y quieren la noticia antes que se produzca. Y los entiendo, porque además el sistema ha llevado todo a esto, a la primicia, al qué sé yo, que viste que lo ves cuando va. Me voy a animar a corregirte algo ahí. Vos sabés que no es que somos los periodistas porque nuestro ego nos gana la idea de ganarle el tiempo. No, ahora yo te lo iba a decir, el sistema es. No, pero hay un sector de la población que no tiene ganas de andar leyendo entre líneas, que tiene ganas de que le cuenten un poco las cosas como efectivamente pueden llegar a pasar o cuáles son las verdaderas intenciones. ¿Quién se las cuenta? ¿Vos crees que hoy tenemos buena calidad de comunicación política, incluso hasta esta gestión? Mira, yo tengo la mala costumbre de cuando cada vez que puedo, a eso de las 8 de la noche, entre las 8 y las 9, hacer zapping en los canales de noticias. Uh-huh. Y vos tenés toda una serie de canales de noticias que prácticamente dicen lo mismo y uno que intenta decir otra cosa. Sí. O dos. Ah, no, canal de noticias uno también. No, canal de noticias uno. Cuando medís las audiencias, sí, te das cuenta con cuánta desventaja estamos. Por supuesto. Y con qué información se mueve la inmensa mayoría de la población. Porque esa era otra realidad. Y después, no hay voto calificado. Cuando vamos a votar, todos los votos valen uno. Por eso yo le reclamo a las dirigencias, que no tienen mucho espacio en los medios, que sean un poco más claras y que no nos obliguen a leer tanto entre líneas. Eso es todo. Sobre todo la valoración que se hacen de algunas políticas públicas, que efectivamente son muy buenas. No, pero lo que... Yo valoración de políticas públicas no me niego a hacer ninguna. Ahora, entrar en opinar a quién se está dirigiendo, a un sector del radicalismo... Yo te voy a decir una cosa, mira. Sí. Para seguir la línea de lo que vos me estás planteando. Y que también creo que cuando me lo escuches vas a poder ratificar que no es ninguna novedad en mi pensamiento. Ayer, si yo tuviera que decir que algo le faltó al discurso, es esto que te voy a decir ahora. Ella hizo un análisis histórico correcto. Dijo, el primer golpe se lo hicieron a Irigoyen, gobierno nacional y popular. Y después habló de las de Perón, de todo lo que pasó con las distintas dictaduras, cuando decía todo esto de qué 70 años que gobernó el peronismo, dónde están los 70 años, qué pasó a lo largo de 18 años de proscripción, etcétera, etcétera. Bien. A mi juicio, ahí qué falta. Alfonsín, cuando asume en el fin de la dictadura militar, plantea sin éxito el tercer movimiento histórico. Sí. ¿Qué es el tercer movimiento histórico? Un frente que reúna por pensamiento y no por marca a la mayor amplitud posible de los que pensamos parecidos. ¿Sí? Néstor Kirchner, ni bien asumió, planteó la transversalidad. Sí. ¿Qué era la transversalidad? Exactamente lo mismo que esto que está diciendo Cristina ahora. Lo que terminó en la fórmula con Cobos, digamos. No importa, la fórmula con Cobos... No fue sarcástico. Claro. Esa era la construcción. Invalidamos. No. Que hay una búsqueda histórica de los líderes del campo popular por construir espacio frentista amplio para tener fortaleza y poder avanzar en las medidas que hacen falta, porque después necesita mayoría parlamentaria, todo lo que sabemos que si no, después no se puede avanzar. Sí. Y entonces esa es la búsqueda, entonces todo lo amplio que se pueda. Yo no sé si es un sector del radicalismo, si son partidos provinciales, pero lo que está diciendo Cristina, y yo comparto, que hay que construir con amplitud para garantizar tener una fuerza que en todos los planos pueda darle contenido y llevar a la práctica las medidas que hay que tomar para dar las batallas que hay que dar. Y del otro lado, Carlos, ¿vos sentís que algo se está corriendo? ¿Que hay un sector de la política que no integra el Frente de Todos que está dispuesto a escuchar esto? ¿Y un sector del establishment económico, tan heterogéneo como es, dispuesto a escuchar esto? A ver, nosotros el año pasado nos quedamos sin presupuesto y este año tuvimos 180 votos positivos en la aprobación del presupuesto. Y esos 180 votos positivos exceden largamente el número de los integrantes del Frente de Todos. Sí. Así que, efectivamente, ahí se logró acordar en un tema no menor, como es el presupuesto, donde se obtuvo una significativa mayoría. Entonces, quiere decir que hay... El otro día presenciamos una situación en la que una parte de Juntos por el Cambio se fue y otra se quedó. Entonces yo creo que existen efectivamente matices y que habrá que ver cómo evoluciona todo eso y qué privilegia cada uno al momento. Me está chicaneando. Pero me lo acabas de decir vos. No, digo que la opción era no hacer eso y perder. Está claro, eso es inobjetable. Bueno, entonces, de los dos caminos eligió seguro el mejor, con todas las dificultades que eso implica. Bueno, la misma lectura que hizo Cristina. No me arrepiento de haber elegido a Alberto Fernández. Así es. Sí. Carlos, perdón que me meta. Mariano, pero gracias, Mariano. Los dos tienen razón en este punto. O sea, vos tenés razón al decir que de otra manera no se ganaba, y Pablo también tiene razón al decir que la vara baja o el techo baja de la capacidad de transformación cuanto más amplia es esa alianza. Yo no tengo duda de eso. Por eso digo, los dos tienen razón. Pero el asunto no es ese. El asunto es, ¿voy con un plan de vara más baja o no tengo plan? Está bien, porque los dos tienen razón. No hay plan perdiendo. Sí. La otra es muy de principio y muy fácil de decir. No, yo o gano con la mía o prefiero perder. Bueno, muchachos, yo no comparto esa línea. Está bien. Yo no comparto esa línea. Por yo eso no prefiero decía perder que los dos tienen razón. Porque siempre, no, pero ¿sabe qué pasa? Después en el medio hay ciudadanía, hay gente, hay familia, hay vida. Entonces, si acá, para no hacer esa amplitud, termino facilitando que gane el neoliberalismo, la ultraderecha, como la quiera llamar, los argentinos y las argentinas la van a pasar peor que como la van a pasar si tengo un gobierno que no tiene la vara tan alta como yo quisiera, pero no la tiene tan baja como la tendría si nosotros perdemos. Y ese sería un acto de irresponsabilidad bastante fuerte, porque eventualmente quienes opinamos de algún u otro lugar tenemos techo garantizado, comida garantizada. Por eso digo, está difícil la cosa, no entenderlo y quedarse. Vos viste que ella ayer se animó a varias cosas, ¿no? Dijo esto de los ambientalistas y los productivistas, porque hay algunas discusiones. Tratando de suturar debates que ella considera que no son, que son berretas, sí, dijo en algún punto, ¿no? Claro, pero yo sin decir si son o no berretas, lo que yo te quiero decir, sí, o les quiero decir, es eso, que hay una vieja anécdota de que cuenta Gioja de un debate con Pino Solana, donde en un momento él le dice: Pino, ser ambientalista en la Ciudad de Buenos Aires es facilísimo, ¿por qué no venís a plantear esto que opinás de la minería San Juan? Y vas a ver cómo te saca el 90% de los sanjuaninos que viven de la minería. Bueno, en Esquel pasó lo contrario, ¿no? ¿Eh? En Esquel, en Chubut, pasó lo contrario hace muy poco. Te dieron vuelta a la provincia cuando tenías acordado un proyecto minero. No sé si la Patagonia, sí, es distinto. Pero no son, pero ¿qué tiene que ver eso? Pero no son comparables las situaciones. Bueno. Porque hay que ver cuál es la densidad de una cosa en relación a la otra. En San Juan, si no hay minería, no hay trabajo. Entonces, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que la minería tiene que ser para que hagan cualquier cosa? No, la discusión es qué grado de control ambiental se logra a costa de ponerle un límite a la maximización de las ganancias de la minera y que al mismo tiempo sea negocio suficiente como para que la minería funcione. ¿Cuál es el punto de equilibrio entre el desarrollo y el impacto ambiental? Y sí, es así. Un debate difícil de dar, ¿no? Difícil de dar, pero llevado a los extremos de los planteos ambientalistas o lo de no me vengan con nada, acá los extractivistas, yo no comparto ninguno de los dos. Está bien. Creo que hay que ir por un punto medio, equilibrado, y esa es una discusión móvil. Carlos, tenemos que cerrar, pero a ver si coincidís con esto. Habla Cristina y pone a la política a vibrar en otro lado y nos lleva a discusiones interesantes, ¿no? Esto es inobjetable, me parece. Sí, a ver, con una sola salvedad. Yo estoy de acuerdo, porque yo empecé diciendo eso. Sí. Me gustaría ver qué está pasando ahora, de qué están hablando ahora en Radio Mitre, por ejemplo. Está bien. Y después tengo que ver, entonces, cuánto nos escucharon a nosotros y cuánto escucharon a los otros. En esa pelea estamos de hace rato. De hace sí, rato. Claro. Y seguiremos estando. Abrazo. Abrazo grande. Carlos Heller. Que vuelvan las ideas.